Bueno, y después de este comienzo que intentó recurrir a la mística para levantar algunos ánimos que están por allí medio marchitos, nos vamos a recibir ni más ni menos que a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que está aquí para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Nora? Hoy, bueno, bien, esperando hoy a ver si avanzamos en esta investigación, búsqueda y respuesta de la verdad. Es un día muy especial para vos hoy, estás citada, le contamos para aquel que no pudiera saber, a tribunales, donde también están citados el general Milani, el jefe del ejército, y Agustín Rossi, el ministro de Defensa, para intentar entre las partes ver qué respuesta te puede dar el Estado, ¿no? Sí, sí, la investigación, qué pasó con Gustavo, quiénes son los responsables directos. Bueno, vamos a ver cómo marcha. Yo tengo el optimismo, como siempre, después de casi 40 años caminando por este camino de búsqueda, ¿no? Uh-huh. A pesar de tantos años, vos seguís teniendo como esperanza ahí. Yo creo que sí. Yo estoy segura que hay archivos, porque si ahora últimamente Rossi presentó en dos o tres oportunidades archivos que estaban guardados 30 años en un mueble, en un cajón, bueno, ¿por qué no seguir buscando en todos los edificios que fueron usados durante los años del terrorismo de Estado por las Fuerzas Armadas? Uh-huh. Así que vamos a ver, ¿no? Igual te digo que inclusive en los civiles habrá oficinas donde también tienen archivos, porque yo recuerdo en el 84 cuando se allanó la oficina de Walter Klein, que salieron, ahí estaban carpetas con una lista de nombres para personas que iban a ser secuestradas durante el terrorismo de Estado. Claro, carpetas de inteligencia de gente que estaba para ser secuestrada. Civiles, son claro. Civiles, sí. Uh-huh. Que bueno, estaban, eran cómplices o socios de los militares. Claro, Guillermo. Así que yo creo que sí, que va a haber algo, y ahora es el momento de la presidenta de hacer abrir los archivos, ¿viste? Y así como hace unos días había dicho que pedía a la CIDE que abriera los archivos de la AMIA, no sé si recordarás vos. Sí, sí, sí, claro. Quiere decir que en la CIDE hay también archivos. Uh-huh. Bueno, busquemos, porque aunque han pasado los años, siempre estamos en lo mismo, ¿no? El desaparecido está desaparecido y queremos saber qué ha pasado uh-huh. con él. Y bueno, tenemos que seguir andando. Uh-huh. Uno piensa que en una circunstancia como la que han pasado ustedes tantos años después, no tendría nada de malo ni de desgaste político que dos funcionarios se acercaran a charlar con la víctima para ver qué pueden aportar. Pero a la vez digo esto y a la vez supongo que ninguno de los dos va a ir. ¿Vos tenés alguna idea? ¿Qué suponés? ¿Qué presuponés? Yo pienso de que van a estar, de que vamos a poder poder los abogados. Yo voy para presencia, pero creo que los abogados tendrán nuevamente una presentación. Es un diálogo civilizado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De ninguna manera se me ocurre que puede ser ríspido, nada, ¿no? Para nada, sino un diálogo civilizado, cuando casi 40 años estoy reclamando lo que es justo, lo que me corresponde, lo que además es una herramienta que me da la Constitución, y que hay que ejercitar esta prueba de que seguimos teniendo herramientas que nos permiten hacer el camino de la verdad y la justicia. Uh-huh. Esto va a ser, Nora, hoy a las 16. Sí, a las 16, ahí en el quinto piso, en la oficina del juez Wessler. Y bueno, y vamos a ver cómo terminamos el día con alguna noticia buena. Bueno, esperemos, esperemos. Bueno, Nos vemos allí te más veo. tarde. Chao, querido. Gracias. Hasta Chau, luego. chau. Chao. Hemos charlado con Nora Cortiñas, que hoy a las 16, entonces allí en los tribunales, en la calle Talcahuano, en los tribunales porteños, va a asistir a una audiencia en la que en la que tendrían que presentarse, están citados el general César Milani, jefe del ejército, y Agustín Rossi, como ministro de Defensa, para ver qué datos de inteligencia o qué datos de archivos puede aportarle el Estado a Nora Cortiñas, que hasta aquí llegó con el recurso de habeas corpus que presentó hace más o menos un año y medio. Que será el número, andás a saber cuánto, ¿no? ¿Cuántos recursos, cuántos Sí, habeas sí. corpus habrá presentado Nora en toda su vida Ni para hablar. saber qué pasó con su hijo Gustavo, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Y nada, es muy loco ver cómo han pasado tantos, tantos años y Nora sigue sin perder la esperanza, ¿no? Sí, por eso le preguntaba, incluso la esperanza de que vayan hoy los funcionarios. La verdad es que yo creo que no van a ir, pero bueno, ella cree que sí y va a estar allí con sus abogados de la gremial, el Negro Suárez y Verónica Heredia, que están llevando su habeas corpus, para ver si pueden tener esta reunión en los tribunales.